El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. ...14 de febrero de 2017, Día del Amor y la Amistad, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos transitando la séptima semana del año, ya han transcurrido 45 días del mismo. Se espera que la puesta del sol en esta gran Ciudad de México sea a las 18 horas con 36 minutos. Día del Amor y la Amistad, precisamente hoy 14 de febrero... El senador Ríos Peter anuncia, dentro de este marco del amor y la amistad, su renuncia al Partido de la Revolución Democrática. Vamos a platicar con él para que nos diga cuáles son los motivos y cómo queda conformada esta bancada del PRD en el Senado de la República. Hay que recordar que ya 8 destacados miembros de este instituto, de este partido político, han renunciado en el Senado. ¿Cómo va quedando la bancada y cuáles son los motivos de la renuncia? También vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en temas de economía y finanzas, director de la carrera de economía y finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Vamos a platicar al respecto de este informe trimestral que nos hace llegar el INEGI, y va a ser haciendo las comparaciones de la ocupación y el empleo. También estaremos platicando con Ramsés Pech Razo, él es especialista en temas de petróleo, cómo va el biocombustible, cómo estamos los mexicanos en estos temas. Platicaremos también con el jefe delegacional en Xochimilco, Avelino Menéndez Rangel, con respecto a los ecocidios en Xochimilco. Hay que recordar que está en peligro esta declaratoria de patrimonio de la humanidad de Xochimilco. Vamos a preguntarle al respecto. Entre tanto, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Secretario de Marina Vidal Francisco Soberón niega el uso excesivo de la fuerza durante la captura del H2, líder del cártel de los Beltrán Leyva en Nayarit, donde se utilizó un helicóptero que disparó en sobrevuelo, y rechaza que haya habido menores de edad involucrados, como lo manifestó Andrés Manuel López Obrador. Liberan a Fernando Alejandro Cano Martínez, operador financiero del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, luego de presentar un amparo vigente con cualquier orden de detención en México. Empresa investigada en Estados Unidos y ligada a Yarrington y Cano Martínez recibió 1.473 millones de pesos en contratos públicos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dará celeridad al recurso presentado por el consejero electoral del INE, Benito Nasif, en contra de las medidas de austeridad del instituto que incluyen una reducción de 10% a su salario, señala la magistrada presidente Janino Talora Malasis. Aumenta 28% en 2016 el número de quejas interpuestas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Errores de los bancos cuestan 4.303 millones de pesos a los usuarios, informa Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef. Pemex venderá deuda por hasta 4.000 millones de euros en tres tramos colocados este martes, según información de la agencia Thomson Reuters. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Se ha generado a lo largo del día. Vámonos a nuestro recorrido en el ámbito federal. En Presidencia de la República, el señor presidente Enrique Peña Nieto agradece el apoyo de América Latina. La información la tiene Diego Rivero. Durante la inauguración de la 25ª sesión de la Conferencia del Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares, el presidente Enrique Peña Nieto reivindicó las políticas multilaterales y aseguró que ningún Estado, por poderoso que sea, puede pretender imponer su voluntad en contra de los principios forjados por la comunidad internacional. En las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ante decenas de representantes de países latinoamericanos, mexicanos que han signado el denominado Tratado de Tlatelolco, firmado hace 50 años, Peña Nieto subrayó que las relaciones internacionales deben basarse en el respeto al derecho y en el diálogo. Refirió que el origen del acuerdo de proscripción nuclear fue concebido en su origen por el entonces presidente mexicano Adolfo López Mateos en el marco de la crisis de los misiles y la Guerra Fría. Ningún Estado, por poderoso que sea, puede pretender imponer su voluntad en contra de los principios forjados por la comunidad internacional. Por eso agradezco a los pueblos de América Latina y el Caribe su apoyo, solidaridad y afecto. Gracias en nombre de todos los mexicanos. Enrique Peña Nieto agradeció públicamente las muestras de apoyo que han ofrecido a México algunas naciones de América Latina en medio de las tensiones en la relación con Estados Unidos a raíz de las políticas comerciales y migratorias anunciadas por el presidente Donald Trump contra nuestro país. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y en la Cámara de Diputados, los diputados el día de hoy anuncian que hay vehículos híbridos y de estos eléctricos ahí arrumbados haciendo polvo. Se hizo el gasto en el Senado de la República supuestamente para contribuir a esto de la ecología. Sin embargo, los diputados han regresado a sus camionetotas. El reporte también lo tiene Diego Rivero. Los diputados del Congreso de la Unión siguen malgastando el dinero del erario, ahora en la renta de vehículos híbridos que ni siquiera utilizan. Al menos 20 de los 80 vehículos Toyota Prius 2016 que están en renta desde agosto del 2016 están empolvados y estacionados al aire libre en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La renta mensual de cada vehículo es de $15,520, por lo que la Cámara de Diputados ha pagado a la fecha 1.800 millones de pesos por unidades que tiene estacionadas. Al rentar la flotilla, se informó que los vehículos serían para el uso de los 56 diputados presidentes de las comisiones ordinarias de la Cámara y que los 24 restantes se asignarían proporcionalmente a cada grupo parlamentario. El diputado Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano asegura que desde que se dio la noticia de la renta, los grupos parlamentarios de Morena y Movimiento Ciudadano rechazaron el beneficio y aseguró que el poder legislativo es el que hace negocio a la hora de la renta, sin importar si los vehículos se usan o no, calificando de preocupante el nivel de desfachatez y de cinismo. Mientras tanto, coordinadores parlamentarios se deslindaron del desperdicio y señalaron a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, cuyo titular es Mauricio Fará, como responsable de la medida. La renta de los 80 vehículos se dio mediante una licitación con el argumento de que había un déficit de 230 autos para los diputados. Con el contrato se benefició a la empresa Jet Van Car Rental SADCB y seguiría en pie hasta agosto de 2018 con una inversión de 29.7 millones de pesos. Según el contrato, este se podría dar por terminado con antelación cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio contratado y se demuestre que, de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño y perjuicio a la Cámara de Diputados. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y en el Senado de la República, nuestro compañero Francisco Montaño, se sigue resquebrajando el PRD, el Partido de la Revolución Democrática. El día de hoy, a las 11 de la mañana, allá en el Senado de la República, el senador Armando Ríos Peter anunció su salida de este instituto político. Francisco Montaño, buenas tardes, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo, por Guerrero Armando. Anunció hoy su renuncia al PRD en el Estado e informó que encabezará un movimiento antisistema. De acuerdo con el legislador, dicho movimiento es ajeno a cualquier fuerza política y descansará en tres pilares: gasto mínimo de dinero para que los partidos promuevan campañas con costo mínimo, es su colectivo, porque subrayó, no nos interesan los demagogos ni los líderes mesiánicos, y acción disruptiva que consistirá en aspirar a lo imposible, a lo no previsto. Dijo también que impulsará un proyecto denominado Ola 360 grados, con personas que se estén dispuestas a dar un giro 360 grados a la manera tradicional de hacer política, y dejó abierta la posibilidad de competir como un candidato independiente a la presidencia de la República en 2018. Además, este discurso que dio Ríos Peter, pues definitivamente se fue duro contra los partidos políticos, de que les dijo se han convertido en mercaderes de la política. Con la renuncia de Ríos Peter, Eduardo, te comento que uno de Ríos Peter, uno de los más cercanos al coordinador Miguel Barbosa, pues suman ya 9 los que han abandonado este partido originalmente conformado por 22 legisladores de la República. Aunque te comento que Ríos Peter no propiamente abandona la bancada, que es la donde sigue recibiendo las prerrogativas correspondientes, ¿verdad? Pues bien, ahí vemos cómo poco a poco se van los senadores, ¿no? Había 22 senadores del PRD en el Senado de la República. Ya se han ido 9, estarían en el punto que si se van 2 senadores más, serían minoría en el Senado los miembros activos ya del Partido de la Revolución Democrática en esta institución, el Senado de la República. Muchas gracias, Francisco Montaño, por tu información y los comentarios. Seguimos pendientes, Pedro. Bueno, vámonos a Asamblea Legislativa y Gobierno del Distrito Federal. Rubén Labastida, ¿qué traemos? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, pues tenemos el día de hoy, así como lo estabas comentando perfectamente, es el Partido de la Revolución Democrática. Bueno, pues sí tiene algunas bajas. Se han sumado hasta el momento 10 personas que en el gabinete. Bueno, pues tenemos la información. ¿En el Senado de la República, no? No, estoy hablando en el gabinete de Miguel Ángel Mancera. Ah, también hay. En Mancera, sí. Ah, pues sí, cierto. Hay se bajas. Se fue el secretario de Turismo, ¿no? Miguel Torruco. Correcto, pero bueno, pues. ¿Y cuántos más hay morenistas en su administración? Pues se han sumado, como bien te comentaba, 10 bajas. 2 son para que se han ido a Morena. Los demás han sido por casos de corrupción, confrontaciones, fallecimientos. Tenemos incluso algunas personas que, bueno, pues obviamente se han ido a Morena en estos últimos días. Suman 10 bajas en total de su gabinete desde el 5 de diciembre del 2012. Así es que la salida más reciente fue la de Miguel Torruco Márquez, quien se suma a las filas de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, bueno, pues las bajas han sido por distintas razones. Una de ellas la recordamos, el 28 de agosto de 2013 falleció Luis Rábago Martínez, quien era titular de la Secretaría de Obras y Servicios. Su lugar fue ocupado por Alfredo Hernández, cesado el 11 de marzo, por incurrir en conflicto de intereses. En 2014, también recordemos, Edgar González renunció a la Oficialía Mayor, envuelto en acusaciones por corrupción, por comprar a productos a sobreprecio. Así que tenemos que en su gabinete también han estado las cosas no funcionando de manera correcta. Se han ido poco a poco saliendo del Partido de la Revolución Democrática. Ya tenemos contabilizados 9 senadores que se han ido a diferentes institutos y la mayoría se han declarado independientes. Ya tenemos en la línea al maestro Armando Ríos Peter, senador de, por el estado de Guerrero, ahora senador independiente, que era del Partido de la Revolución Democrática. Senador Armando Ríos Peter, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, qué gusto estar contigo, con tu amplio auditorio, muy buenas tardes. Una decisión ya anunciada la semana pasada se veía venir. ¿Qué te motiva a tomar esta decisión de abandonar tu partido? Desde hace ya 2 años, desde que decidí renunciar a la candidatura del gobierno del estado de Guerrero, tú recordarás que yo estaba pues anotado para ser candidato ahí en mi entidad. En aquel momento las encuestas me posicionaban en primer lugar frente a todos los aspirantes. Si eres el candidato más fuerte y causó sorpresa el que declinaras. Así es, fui muy crítico respecto a la forma en la que se quería tomar las decisiones alrededor de la candidatura. Evidencié pues que la dinámica en la que dichas decisiones querían ser tomadas pues podría llevarnos a una condición de ser partícipe pues de mucha de la corrupción e impunidad que hoy incluso prevalece. Es un tema exclusivo del PRD en Guerrero, pero que no es solamente un problema de Guerrero, mi querido Eduardo, es un problema del sistema de partidos. El sistema de partidos, ya sea el PAN, ya sea Morena, ya sea el PRI, pues se ha convertido en un sistema donde el uso del dinero público o privado sea lícito o ilícito, pues es el engranaje tóxico que hace que el esquema de corrupción e impunidad prevalezca en el país. Entonces tú tienes ejemplos, ya sea en la delegación Cuauhtémoc, ahí donde la otra vez encontraron las 600,000 pesos en la bolsa de un funcionario, donde se presumía que era para la compra de conciencias, de votos, digamos, de cercanías clientelares con el poder, pues es Morena. O tienes el tema de los moches, pues es del PAN, o son panistas los que fueron descubiertos en esa lógica. O tienes el tema de alguien como Javier Duarte, que es del PRI. Bueno, independientemente del partido del que estés hablando, esa lógica tóxica del uso del dinero hay que acabar con ella. Y en ese sentido, pues mi decisión no es de ahora en términos de su procesamiento, pero con los retos que estamos viviendo, con la falta de cohesión que los partidos están provocando frente a retos tan grandes como la nueva dinámica frente a la administración americana, pues hay que tomar decisiones. Y yo creo que ya no es un tema de izquierdas o de derechas, sino es un tema de los que están con el sistema y los que queremos ir contra el sistema. Una decisión que en esos momentos políticamente le pega fuerte al Partido de la Revolución Democrática, sin lugar a dudas. ¿Te vas a afiliar e incorporar a otro partido, como puede ser Morena, o vas a tomar una decisión fuerte de constituirte como senador independiente? Se habla de una corriente jaguar. Mira, lo comentaba hoy en la rueda de prensa. Yo me quedo como senador independiente. Te reitero, hoy los partidos políticos, Morena, que es más que un partido, pues es como un comité de campaña de Andrés Manuel, todavía no le veo forma de partido político, pues no es una opción para mí, no me gusta, porque repito, es más de lo mismo, es más de ese sistema que hoy usa dinero público, ve la política en una lógica, y ellos de manera particular personalista, ¿no? Donde se piensa que los problemas del país se van a resolver con un hombre fuerte, con un hombre que solamente tenga carisma. Pues eso yo no lo creo. Yo creo que un Santana en sus tiempos, ¿no? Bueno, pues mira, como haya que calificarlo, pero digamos, él o Margarita, digamos, para no caer solamente en la crítica de Andrés Manuel, pues piensan que ellos como personajes pueden resolver el grave problema que tenemos en el país, y eso es lo más falso. Hoy, 14 de febrero, nosotros decretamos que el presidencialismo está muerto, ya no tiene una forma de darle soluciones al país, y la única manera de arreglar precisamente es ir en contra de ese sistema que hoy en el sistema de partidos, en el presidencialismo, echa agua, y que hay que tener visiones que se vayan de las individualidades y que pasen a lo colectivo. Hay que articular las visiones a lo largo y ancho y el país que crean en eso, para que de una forma cohesionante, verdaderamente mayoritaria, pues podamos entrarle a las broncas que tenemos: violencia, corrupción, impunidad, falta de empleo, incapacidad de distribuir el ingreso, falta de oportunidades y de salarios buenos. Bueno, todos los problemas tienen que ver con cómo está funcionando nuestro sistema presidencialista, que ya está agotado, y obviamente nuestro sistema de partidos. Armando Ríos, Peter, ¿por qué precisamente hoy el anuncio, el Día del Amor y la Amistad? ¿Le demuestras así tu amistad al partido, al PRD, y tu amor, obviamente, a esto de los candidatos independientes? Porque Guerrero, pues obviamente ya pasó, ¿no? Mira, pues es una coincidencia la fecha, pero sí te puedo decir que dos frases que puse en mi discurso de hoy. Uno fue el reconocimiento a muchos compañeros y compañeras que dentro del PRD, hoy con tristeza, pues ya no podré estar exactamente en sus mismas filas, pero los cuales he aprendido enormemente a hacer política, a querer y a creer en el trabajo de base, que han hecho política de a pie, como la que se hace en Guerrero, contra viento y marea, con lucha, con fortalezas. Esa es una de las partes que yo más de las que más aprendí, que más me han gustado del PRD. Hoy ya no puedo seguir por las razones que te digo, pero pues es un cariño profundo el que le tengo a esa gente. Y segundo, hay que tener el amor a la política. Yo me dedico a la política, y me parece que la política es el lugar de males y problemas, como hoy está vista, pues pueden ser soluciones, liderazgo, organización. Yo le tengo amor a la política, a eso me dedico, es lo que me da de comer, pero hay que ir en contra de los políticos que se agandallan y se aprovechan de la gente, de los recursos públicos, del dinero para fines personales. Pues hay que combatir a esos políticos que hoy están en ese sistema de partidos contra el cual nos estamos alzando. Es un momento crítico para los partidos, los que estamos viviendo, y sobre todo para el Partido de la Revolución Democrática. Para ti, en lo personal, ¿qué es lo que se viene por delante? Mira, yo creo que es un momento crítico y hay que enfatizarlo así para todos los partidos y para la sociedad que está sufriendo a los partidos como están hoy. Yo soy un fiel creyente en el sistema de partidos, ¿eh? Creo que no hay democracia sin partidos políticos. Pero creo que lo peor que le puede pasar a un país es tener partidos políticos como los que tenemos hoy, que donde el dinero es el factor de realizar las campañas, de comprar los votos, de comprar las conciencias, y la inspiración, la esperanza, la capacidad de darle fe a la gente, pues ha perdido. Bueno, hoy hay que recuperar a los partidos políticos yendo en contra de los que tenemos el día de hoy. Hay que atacarlos, hay que atacar la forma en la que usan el dinero, la forma en la que ven la política desde un punto de vista personalista o faccioso, y hay que garantizar que esto se vuelva una gran masa de ciudadanos y ciudadanas que crea que hay que ir contra ese sistema. Toda la convocatoria que estamos haciendo, y así lo llamamos Ola 365, Eduardo, es aglutinar a 300 candidatos y candidatas independientes a diputados federales, aglutinar a 64 senadores y senadoras que quieran, desde la lógica independiente, incorporarse a la Cámara, y obviamente un candidato o candidata a presidente o presidente de la República que pueda enarbolar eso. La sumatoria son 365 y estamos a casi un año de que sea el proceso electoral. Ese que es el pretexto para verdaderamente, Eduardo, articular el despertar que creo que está viviendo la sociedad mexicana. Bueno, pues qué bueno, hay que dedicarle tiempo a esto, esfuerzo y sobre todo pasión. Un trabajo sin lugar a dudas arduo, va a ser difícil. Me gustaría convocarte, invitarte a esta mesa de trabajo para que puedas exponer tus puntos de vista y el programa que vas a tener en cuanto a trabajo, sobre todo la agenda que vas a ir llevando en el Senado de la República. Me encanta la oportunidad que me abres, poder estar contigo con tu auditorio, y bueno, sin duda alguna es un diálogo en el que hay que armar la resistencia, porque se necesita aquellos opinadores que crean en esta visión, se necesita a todos los que crean que el sistema no está funcionando, pues hay que articularnos una posición, ahí está la nueva mayoría, la gran mayoría que puede cambiar el país. Son puntos en los cuales hay que irlos analizando y llegar realmente a la información útil para la toma de decisiones de cada uno de los ciudadanos. Te agradezco infinitamente, senador Armando Ríos Peter, el que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo y conocer tu visión y cómo tienes planteadas las acciones a seguir. Gracias, presidente Eduardo. Te mando un abrazo fuerte a ti y a todos los que nos escuchan. El senador Armando Ríos Peter, senador por el estado de Guerrero. Hay que tomar en consideración que los senadores representan a los estados de la República, son los representantes de cada uno de los estados, y de este tenor, por supuesto, el senador Ríos Peter ha tomado una decisión. Él nos comentaba en su discurso en la mañana, a las 11 de la mañana, allá en el Senado de la República, una decisión muy pensada y que definitivamente tenía que darse a conocer el día de hoy. Ahí tiene usted los puntos de vista de él, del por qué y los cómos. Si les parece, nos vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. El diputado local Adrián Rubalcaba Suárez anunció que los 16 jefes delegacionales rendirán cuentas sobre la situación financiera, administrativa y operativa al cierre del ejercicio 2016 ante la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa. Las comparecencias iniciarán el próximo 20 de febrero con la comparecencia de los titulares de las delegaciones Álvaro Obregón y Azcapotzalco, el 21 los de Benito Juárez y Coyoacán, el 22 los de Cuajimalpa y Tláhuac, el 23 comparecerán los jefes delegacionales de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, el 27 tocará a Gustavo A. Madero e Iztapalapa, el 28 a Magdalena Contreras y Milpa Alta, el 1 de marzo a Iztacalco y Tlalpan, y por último el 2 de marzo le tocará a los de Venustiano Carranza y Xochimilco. Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc, solicitó al consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, Mario Velázquez Miranda, su apoyo y guía para realizar realizar una consulta ciudadana sobre su permanencia al frente de la demarcación. Según el político abanderado por Morena, la consulta es un compromiso que el partido plasmó en la plataforma electoral para los comicios locales de la ciudad en 2015. La delegación Iztapalapa comenzó una campaña de reforestación en el Jardín Cuitláhuac, en el centro de esta demarcación, con la colocación de 45,000 plantas y árboles de especies pequeñas, con el propósito de mejorar la imagen urbana de la zona, renovar áreas verdes y ofrecer espacios agradables para los habitantes de la zona. La jefa delegacional Dione Anguiano explicó que este proyecto de recuperación del espacio público se inició a petición de los habitantes de los 8 barrios e informó que se sembraron 45 arrayanes, lirio persa, camelias, azaleas, durantas, formios, niña en barco, tornado, pasto listón, entre otras especies. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Tema también de las delegaciones en la Ciudad de México. Déjeme decirle que en Xochimilco, el lago de Xochimilco, bueno, tiene graves afectaciones, grietas han aparecido, se está secando la mayor parte del subsuelo de este emblemático lago. Hay que recordar que desde épocas antes de la conquista se utilizaba para trasladar alimentos que venían desde Xochimilco hacia la Gran Tenochtitlan. Y ¿qué ha venido sucediendo? Bueno, se está secando el subsuelo. Esto está ocasionando grietas pavorosas allá en el lago de Xochimilco. Tenemos en la línea al señor jefe delegacional por la delegación de Xochimilco, el licenciado Avelino Méndez Rangel, a quien le agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes, Avelino. Buenas tardes, Eduardo, dime. Preguntándote, ¿cuáles son las afectaciones que están viviendo en tu delegación con esta situación que se está presentando en el lago de Xochimilco? Mira, las afectaciones se dieron en un punto muy pequeño de los 189 kilómetros de canales que tenemos en la zona lacustre. La zona que ahorita está aislada y ya próximamente por repararse, es de apenas 400 metros cuadrados, de un total de 20 metros de largo, si lo tomamos de forma lineal. Es lo que se presentó, en ese lugar apareció una grieta producto de una falla geológica que tenemos detectada en el Atlas de Riesgo que esta delegación, a quien este gobierno mandó hacer, y que ya sabíamos que existe ahí y que existe en otros lugares de Xochimilco, así como existen en otros lugares de toda esta cuenca de México, hoy llamado Valle de México, pero en realidad es una cuenca. Esa es la afectación que hay, que hubo el día 24 de enero. Afortunadamente, tanto la delegación como el sistema de aguas de la Ciudad de México reaccionamos rápido y el daño fue, sí se presentó, pero los canales siguen funcionando, el turístico, los 9 embarcaderos están trabajando y sí hubo una pérdida de agua que ya se recuperó. Y estamos ya en la última etapa, gracias al respaldo decidido del doctor Miguel Ángel Mancera, ya en la última etapa de reparar esta grieta que se presentó en este caso en los canales de Xochimilco, pero se han presentado en Iztapalapa y en diversos lugares de aquí de la... De la Ciudad de México. En la Ciudad de México, ¿no? Recordarás que en 2006 se presentó algo similar allí en el lago de Chapultepec y ahí sí se secó por completo. Aquí estuvimos muy lejos de esa situación, muy, muy lejos. Fue una actuación rápida de tanto de la delegación como de sistema de aguas, como incluso, y les agradezco mucho, de los prestadores de servicios turísticos, y entre todos se limitó el daño a la zona. Y hoy están funcionando pues con un problema de movilidad, pero todos los embarcaderos están funcionando. Se está trabajando con respecto a este tema. Fíjate que Alan Jiménez, investigador ambientalista, nos explicaba con respecto a lo que está sucediendo allá en el lago de Xochimilco, y él nos hablaba del problema este de la captación de agua en el subsuelo. ¿Qué medidas están tomando ustedes para que se mantenga esta permeabilidad en la zona y no se siga acrecentando el problema de la desecación? Mira, el problema que tenemos y que es de, en este caso, de todo el la cuenca de México, insisto en ese nombre, porque no es un valle, ahorita ya lo secamos, pero hace digamos, por poner una fecha, en cuando llegaron los españoles, aquí había un enorme lago que iba desde Xochimilco hasta Zumpango, pasando obviamente por el lago de Texcoco y el lago de México. Había un enorme lago, hoy ya se le dice valle porque ya lo desecamos. Y esta desecación sí es obviamente muy delicada. Tenemos, mira, empezamos a desecar el lago, esta cuenca, a partir de 1607, cuando se construyó ahí una estructura en el norte que se llama Tajo de Nochitongo. Es una historia pues muy dramática, porque yo siempre he dicho que tenemos ya de más de 400 años preparando el desastre de esta cuenca de México. Sí, lo vimos desde la llegada de los españoles, ¿no? En 1492, pero ya, como bien dices, en el año de 1620, se trajeron inclusive eucaliptos para que absorbiera mayor cantidad de agua y se fuera desecando este gran valle, ¿no? Del siglo XX, la tercera década del siglo XX, metieron esa especie que hoy es una plaga. Pero tú me preguntaste qué estamos haciendo en la delegación. Mira, ¿qué estamos haciendo nosotros y el sistema de aguas de la Ciudad de México? Nosotros como delegación, en este ejercicio ya empezamos un programa de captación de agua de lluvia en casas. Sí. Para que la extracción que se hace de los pozos sea menor. También estamos haciendo, bueno, aquí lo hace el sistema de aguas, el año pasado se hicieron 4 pozos de infiltración de agua de lluvia en el pueblo de Tuliahualco, y la delegación también está haciendo algo muy importante, que es sustitución de redes de agua y de drenaje. El agua de drenaje que pública, que caía a los canales, hoy estamos haciendo una inversión muy fuerte de 124 millones de pesos en varias partes de Xochimilco para sustituir drenaje, que para evitar que el agua sucia caiga a los canales, y sustituir pues varios kilómetros de redes de agua ya muy viejas, 60, 50 años, que lo que nos estamos encontrando que eran ya unas coladeras por donde se nos va el agua, que se extrae del subsuelo Xochimilca, y con un agravante, Eduardo. ¿Sí? Xochimilco es la única delegación que vive de sus pozos de agua. No tenemos aporte externo de agua. A pesar de esa extracción, y hay que decirlo tal cual, de esa sobreexplotación, en donde llevamos más de 100 años, el acueducto de Xochimilco se inauguró en 1910, ya llevamos 107 años, sigue siendo un suelo tan noble que con la temporada de lluvias, obviamente en un lapso dilatado, se siguen alimentando esos pozos. Y los xochimilcas seguimos viviendo de los pozos de agua de Xochimilco, que abastecen a esta población de 420 mil habitantes. Esto que estamos haciendo, infiltración de agua, cosecha de agua para en viviendas y sustitución de redes de agua, pues creemos que van a tener en el corto y mediano plazo una mejora tanto de la calidad de agua de los canales como ahorros de agua que hoy se pierde por tantas fugas que tenemos en la red, ¿no? En la red, la red hidráulica. El año pasado, para que darnos una idea, y todavía nos falta detectar fugas subterráneas, atendimos más de 1500 fugas de agua. Imagínense todo el caudal que se pierde, y entonces se hace necesaria la sustitución de redes que ya dieron lo que tenían que dar. Mira, aquí en mi oficina, todos los que llegan, tengo una toma de agua, un conducto de plomo que se instalaron por ahí de los años 50 y que hoy ya son auténticas coladeras con el paso del tiempo. Se han ido deteriorando completamente. Fíjate que aquí en ese espacio nos platicaba el ingeniero Loge Camargo que aproximadamente en las fracturas de la red hidráulica de la Ciudad de México se pierde más de un 40% del agua que viene de Cutzamala y de los pozos. En algunas partes del mundo se ha tomado la decisión de sustituir el asfalto por concreto, este concreto permeable que permite que haya filtración del agua hacia el subsuelo. ¿En tu administración han pensado en realizar ese tipo de tecnología para aplicarla y de esa manera ayudar? No, en mi administración lo que estamos haciendo, porque nosotros tenemos dos partes y somos la única delegación que tiene esa característica. Nosotros somos el último reducto de los grandes lagos que hubo en la cuenca de México, te digo, desde Xochimilco, el lago de México, el lago de Texcoco, Zumpango y Jaltocan. Desde Xochimilco hasta Zumpango. Y tenemos en la parte norte de nuestra delegación una zona que es todavía muy utilizada, perdón, es una zona en donde se infiltra el agua. Tenemos toda una cordillera volcánica que es empezamos en el Teutli, en el Cuautzin, son las dos de donde se genera la filtración, zonas, ¿no? Permeables, muy permeables. Y ahí es donde qué se está haciendo para que los pozos que nos dan el agua pues sigan funcionando. ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, el año pasado, y nadie lo había hecho, recuperamos aproximadamente 20 hectáreas de suelo de conservación, recuperando lugares que ya estaban habitados. Estamos impulsando la producción, estamos reforestando, en fin, estamos haciendo lo que se requiere para que ese lugar donde cae el agua de lluvia y se infiltra durante un proceso pues que lleva años, siga estando ahí y siga siendo la fuente que alimenta los pozos que están aquí en la parte baja. Entonces, nuestra tarea central, mira, nosotros tenemos de las 12.000 hectáreas que tiene la delegación, 9.000 hectáreas son el llamado suelo de conservación, 2.600 hectáreas son la zona lacustre y el resto está en la zona de la montaña. Y esa zona, que es la que alimenta los mantos freáticos, es la que nosotros también estamos buscando conservar para que esa infiltración de agua se siga dando. Y tenemos de los mejores suelos que te puedes imaginar para esa infiltración de agua. Entonces lo que hay que hacer es evitar que siga el crecimiento desbordado hacia la zona cerril para que esa infiltración se siga dando. Ese es, en nuestro caso en Xochimilco, esa es la salida, lo mejor que se puede hacer. Obviamente hay otras tecnologías, pero te reitero, está conservar la zona verde, la zona boscosa, la zona de pastizales, la zona de infiltración, y en la zona urbana, te digo, este programa de captura de agua de lluvia, que durante 6 meses abastece de agua para usos domésticos, e incluso puede ser para agua potable, para que la gente deje de usar agua de la red. Estamos en ese proceso. Te quiero mencionar que cuando fui diputado local, fui el primer legislador en el 2008 que impulsó la ley de cosecha de agua, que hoy está en la ley de aguas del Distrito Federal, y después de nueve años, pues parece que ya eso que en aquellos... Les empieza a caer el 20 al... No, pues estás loco. Le empieza a caer el 20 a los funcionarios públicos, ¿no? Apenas después de 9 años les viene cayendo el 20 a los funcionarios públicos, ¿no? Efectivamente. A pesar de que estemos durante todos estos años, en particular tu servidor, dado que fue el creador de esa ley, que hoy está en la ley de aguas del Distrito Federal, les estuvimos diciendo, miren, con el agua, la captura de agua de lluvia domiciliaria, podemos disminuir el problema de agua que tenemos. Y bueno, pues efectivamente se tardaron un poquito en hacerme caso, pero ya vamos por ese camino. Hoy ya la cosecha de agua ya cada vez es más frecuente, ya se están haciendo más inversiones, y en mi caso, que yo fui el elaborador de esta ley, pues si hoy manejo el presupuesto, pues tengo la obligación de impulsar este programa. Yo así con diversas acciones, mira, ¿sí? Cosecha de agua, infiltración de agua, reparación de redes, hay otro programa que es la sectorización, que es ir distribuyendo el agua por sectores, y aparte hay una cosa bien importante. Esto que ahorita te estoy diciendo, que Xochimilco vive de su agua, pues hay que decirle a la sociedad ese dato, para que vaya tomando conciencia de lo valioso que es el líquido y de lo valioso que es cuidarlo, es decir, una cultura de agua. Sin lugar a... Nos puede ayudar, yo estoy convencido, no de ahorita, sino desde hace mucho, de que ese conjunto de acciones, inversiones todas requieren, nos pueden ayudar a resolver el problema de agua en esta gran metrópoli. Es perfectamente viable todo esto que te estoy diciendo. Y necesario. Abelino Menéndez Rangel, tú como jefe delegacional en Xochimilco y obviamente dentro de la administración pública, sabes que es difícil jalar a los ciudadanos para que participen y cooperen. ¿Cómo le has hecho? ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Cómo logras hacer que los ciudadanos, los que habitan en Xochimilco, se sumen a estos proyectos? Mira, ¿qué estamos haciendo, por ejemplo, en algo que es central en esto, que es sustitución de redes de agua y de drenaje? Nosotros, por andando en campaña y viviendo aquí, pues sabemos que es uno de los principales problemas. Pero también sabemos que hay oposición de la gente a obra que les trastorna su vida cotidiana, que genera bloqueos por la misma obra, que a veces, por ejemplo, yo tengo un caso aquí de un pueblo que se llama Santa Cruz Acalpisca, que tiene memoria histórica y que apenas ven abrir una cepa y dicen se quieren otra vez llevar el agua. Entonces ponen muy molestos, y eso yo lo entiendo perfectamente. ¿Qué estamos haciendo en todas las obras? En todas. Informando a la gente qué se va a hacer, por qué se va a hacer, cuánto se va a gastar, cuánto va a durar la obra y el beneficio que va a tener en el corto plazo una vez terminada, para que la gente valore. Y aún así tenemos problemas, pero bueno, afortunadamente lo hemos estado solventando con información, con diálogo permanente con los vecinos, formando contralorías ciudadanas que supervisen la obra, que vean cuánto se está gastando, que sepan cuál es la empresa, y de esta forma podemos vencer esa resistencia y al mismo tiempo hacer que participen. Todas las obras que nosotros estamos haciendo de esta naturaleza tienen esa contraloría social. Es una forma que pues impulsamos en este gobierno, porque sabemos que de otra forma la desconfianza que hay hacia la acción de gobierno en primer lugar y después esa memoria histórica que tienen los Xochimilcas, de que durante más de 100 años se han llevado el agua fuera de Xochimilco, y que está causando problemas como este de resquebrajamiento de viviendas, hundimientos de calles, socavones, pues todo eso la gente lo tiene presente, y la única forma de disminuir la desconfianza y promover la participación es informando, no hay otro método. Bueno, eso es lo que nosotros estamos utilizando, y hasta el momento de todas las obras que hemos intentado hacer, solamente hay una en el pueblo de Santa Cruz Acaltisca, en donde se negaron rotundamente a la introducción de un drenaje con sustitución de red de agua, ahí por razones de otro tipo. Pero vamos a seguir intentándole, vamos a seguir informándole a la gente, vamos a seguir invirtiendo, y sobre todo, porque ese es nuestro reto, que al final, una vez concluidas las obras, la gente vea que el drenaje funciona bien, que las nuevas redes de agua que se hacen con los materiales actuales, que son plásticos muy resistentes, funcionen a la perfección. Y yo creo que el ejemplo va a arrastrar, y la gente va a exigir que estas obras continúen. Ya una vez terminada la obra, seguramente vamos a difundir dónde se hicieron, que la población sienta los beneficios, ¿no? Sin lugar a dudas, la transparencia y los puentes de comunicación son esenciales. Por eso me permito, Evelindo Méndez Rangel, como jefe delegacional en Xochimilco, invitarte a esta mesa de trabajo para que sigamos comunicando a los xochimilcas y a la gran Ciudad de México de las acciones que se están siguiendo en cada paso que se da en estas líneas de gobierno que se han implementado. Te agradezco infinitamente el que nos hayas... Sí, cómo no, adelante, por favor. Rápidamente. Cuando tú me digas, nosotros llevamos los planos, llevamos todo lo que sea necesario de lo que estamos haciendo, y es muy importante esto que te voy a decir por el inicio de la entrevista. Sí hubo un daño ahí en la zona de los canales, se controló a tiempo, y los canales de Xochimilco siguen funcionando, los nueve embarcaderos siguen funcionando, la biodiversidad se mantiene, tenemos los peces, las aves, todo lo que hay en Xochimilco está ahí en su lugar, y vamos a seguir trabajando para mantener a Xochimilco como patrimonio cultural y natural de la humanidad. Entonces no tendremos problema los visitantes de ir al lago de Xochimilco y disfrutarlo como siempre. No debemos tener temor en que se vaya a abrir un socavón y se vaya por ahí la chinampa, ¿no? No, pero para nada. Muy lejos estamos de eso. Te agradezco muchísimo, Avelino Menéndez Rangel, el que nos hayas tomado la llamada, y ahí está la invitación permanente. Ese espacio está abierto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Es el licenciado Avelino Méndez Rangel. Él es jefe delegacional en Xochimilco. Ya nos explicó que efectivamente se dieron estas grietas, estos socavones, ya se tomaron las acciones pertinentes y puede ir a disfrutar usted Xochimilco, estas chinampas para recorrer este bellísimo lugar. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. Con el fin de atraer a futuros serventos que formen filas de la policía municipal que combatan la inseguridad en la ciudad de Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ofrece un salario de 10,000 pesos en la convocatoria abierta para pertenecer a dicha corporación. El gobierno de Veracruz y la Procuraduría General de la República recuperan 1,000 millones de pesos en bienes que fueron presuntamente adquiridos con recursos desviados por la administración anterior del prófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa. Trabajadores del gobierno del estado de Oaxaca cerraron las oficinas del Instituto Catastral, ubicado en la capital, para exigir a funcionarios responsables y con conocimiento en la materia. Y finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco dio de baja 5 policías implicados en una agresión sexual a una joven cadete, la cual fue exhibida en redes sociales, por lo que el área de asuntos internos de dicha corporación abrió el expediente contra quien o quienes resulten responsables de los hechos difundidos en las imágenes. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. En México salieron datos de inflación, la cual se disparó a su mayor nivel desde septiembre de 2012 y se colocó en 4.72% durante enero pasado. Esta alza fue debido al incremento de las gasolinas y combustibles por la depreciación del peso. Mientras el crudo ha tenido movimientos mixtos debido a diferentes discusiones de cortes de producción entre países miembros del bloque petrolero más grande del globo. Esto ligado a los resultados que ha tenido los inventarios de crudo en la Unión Americana. Los futuros del WTI se encuentran rondando los 53.88 dólares por barril, ganando 1.68%, mientras que la mezcla mexicana cerró este viernes una jornada en 45.14 dólares por barril, ganando apenas 0.94%. En Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Pues déjeme decirle que el dólar quedó el día de hoy a la compra en 18 pesos con 96 centavos y a la venta en 20 pesos con 31 centavos. Se ha ido recuperando el peso mexicano frente al dólar, pero aún estos números, déjeme decirle, de 19 pesos con 20 centavos a la venta en ICSE a 20.60 y a la compra en 19.20, reflejan mucha especulación. El margen entre compra y venta en algunos casos refleja más de un peso de diferencia. Esto habla de mucha, mucha especulación. La mezcla mexicana de petróleo, Rubén Labastida, ¿cómo quedó el día de hoy? Esta quedó en 45.71 dólares el barril. Bajó, ¿no? Con respecto al día de ayer, andaba en 46.91. Ayer prácticamente un dolarito se perdió. Las reservas internacionales están en 174.948 millones de dólares. Perdieron prácticamente 5 millones de dólares del día de ayer a hoy. El oro y la plata, Rubén. El oro, 31.500 pesos la onza, y la plata Libertad, 300 pesos la onza. La Bolsa Mexicana de Valores, esa reportó hoy 47.391.24 puntos al día de hoy y también una ligera pérdida. Fíjese que a nivel mundial todas las bolsas amanecieron con pérdidas, tanto en Nueva York, China, Japón, Corea, Europa. Todos iniciaron las jornadas con pérdidas y con mucho trabajo se fueron recuperando, manteniendo estos niveles. Sin embargo, en México, el índice de precios al consumidor reflejó 0.57% de pérdida. Ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Un lujo platicar con él. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Te agradecemos mucho, Raimundo Tenorio, doctor, el que nos tomes la llamada. Al contrario, muy buenas tardes, como siempre, un gusto. Presenta el INEGI los resultados de la encuesta trimestral en cuanto a ocupación y empleo. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, antes que nada, recuérdese que esta no es una encuesta de resultados de desempleo. Como su nombre lo dice, es de desocupación. Es decir, es una tasa que refleja que de la población económicamente activa, es decir, quienes somos mayores de 15 años y hasta 65, quienes tenemos disposición para trabajar, dada nuestra actividad. Ahí tenemos que hay una población de 52.2 millones de personas, pero la tasa de desocupación se refiere a aquellas personas que en la última semana, habiendo tenido la intención de encontrar en qué generar un ingreso, lo hayan podido hacer en la economía formal o en la economía informal. Esto es muy importante mencionarlo porque yo sé que Punto Crítico lo publica tal cual tasa de desocupación, y algunos otros medios, pues periodistas que no se dedican desde luego a la fuente, publican como tasa de desempleo. Eso no es cierto. Tasa de desempleo es aquellos que habiendo tenido un empleo bajo una condición de un contrato de trabajo, con prestaciones, lo haya perdido. Siempre es importante hacer esta aclaración, Eduardo, porque, por ejemplo, cuando se nos compara en la tasa de desocupación dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, pues sí, se dice, tiene la menor tasa de desempleo. No. De desocupación, que no quiere decir una cosa que la otra. Pero vayamos a los datos. Uh-huh. En el último trimestre del año 2016, esa tasa de desocupación fue de casi 2 millones de personas, 3.9% de la población económicamente activa. Entonces, tenemos que, ¿quiénes están ocupados? Bueno, de esos 51 millones o 50 millones de personas ocupadas, 29 millones están ocupadas en la informalidad. O sea, prácticamente, ¿qué? El 40%, ¿no? No, el 58%, Eduardo. ¿En la informalidad? La población ocupada está en alguna condición de informalidad laboral. Uh-huh. Es decir, que prestan sus servicios a alguna unidad económica. ¿Qué te parece? Una vulcanizadora, una tienda de regalos, una estética, donde las personas trabajan sin un contrato de trabajo, sin una prestación social, como puede ser su inscripción en el Seguro Social, el Afore, Infonavit. Entonces, prestan sus servicios en una condición de informalidad laboral, al igual que las domésticas, por ejemplo, que no están registradas en el IMSS por algunos patrones. Y entonces, bueno, pues esto genera que se precarice el salario, que no se pueda complementar con aquello que la formalidad puede dar. Entonces, bueno, tenemos también, Eduardo, algo muy interesante. Hay entidades federativas en donde esta tasa de informalidad laboral está arriba del 80%. Ajá. Tal es el caso de Oaxaca, que está con 82.2% de tasa de informalidad laboral. Es decir, 1.8 personas de cada 10 solamente está en alguna condición de formalidad con un contrato de trabajo en el estado de Oaxaca. Y déjame decirte otra cosa. Puebla tiene el 72% con alguna condición de informalidad laboral. Entonces, todas aquellas cosas que dijo el anterior gobernador, ¿cómo se llama? Del Valle. ¿O Rafael Moreno Valle? Ese señor, ¿verdad? Pues dejó a su estado, aparte de endeudado, en una condición de tasa de informalidad laboral más alta que cuando tomó el gobierno. Y tal es el caso también de Chiapas, de Guerrero, de Hidalgo, de Michoacán, que desafortunadamente están en tasas de informalidad laboral arriba del 70%. Es preocupante porque, pues, obviamente esas personas no acumulan en esas prestaciones un fondo de ahorro para el retiro. Por más esfuerzo que se ha hecho con el programa de régimen de incorporación fiscal, los incentivos que se otorgan, realmente el atractivo para pasarse a la formalidad no termina de cuajar. 72% de desocupación en Puebla deja Rafael Moreno Valle. Y esto lo vemos que se replica prácticamente en todos los estados de la República Mexicana, ¿no? Con informalidad laboral, ese 72% en Puebla. La tasa de desocupación en Puebla es del 7.8%. 7.8% de desocupación y... el caso del Distrito Federal tiene la tasa de desocupación más baja, 3.1. Sí, pero tiene una tasa de informalidad del 60%. Bien, entonces, a ver si voy entendiendo. Rafael Moreno Valle, en el caso de Puebla, deja un 72% de ocupación informal, un 7.8% de desocupación, ¿es correcto? Así es, sí, señor. Bien, esto yo te decía que se replica en toda la República Mexicana. ¿Cuáles son las perspectivas que tendríamos a corto plazo? Por ejemplo, leía hoy en la mañana que el gobierno de México, el gobierno federal, nos habla de que se ha incrementado el índice de ocupación en la República Mexicana. Sí, ojo, en el mes de enero se generaron más puestos de trabajo que en diciembre. Pues sí, porque en diciembre perdieron su trabajo 107 mil personas perdieron su trabajo en el mes de diciembre, y en enero se ocuparon en la formalidad 36 mil personas. Entonces, bueno, pues medir un incremento con respecto a un mes en el cual te caíste de las escaleras, pues es bastante ilustrativo de que las estadísticas, pues vivimos de mentiras y de estadísticas, ¿eh? O sea que en enero se volvieron a ocupar 36 mil personas de las 107 mil que habían perdido el empleo, prácticamente un 30%, ¿no? El 70% restante, ¿qué va a ser? y las expectativas en este año son que no se generen más allá de 630 mil puestos de trabajo en la economía formal, y en la economía informal se generen alrededor de 710 mil. En la economía formal, 630 mil puestos de trabajo. Bueno, pues estamos lucidos, ¿no? Porque la demanda es de más de 1,200,000 empleos por año, ¿no? Sí, tanto por la incorporación que hay de jóvenes que pasan la edad de 15 años, como aquellos que habiendo terminado una actividad, como por ejemplo son ahorita la inactiva, que son los estudiantes, también demandan un puesto de trabajo al ya terminar su preparación universitaria. Doctor Raimundo Tenorio, ¿tu recomendación? Pues mi recomendación es de que, fundamentalmente para los empresarios, mira, yo sé que no puedo ser un predicador, pero sí creo que los patrones, sean de micronegocios o de pequeños negocios, sí pueden hacer un esfuerzo por aprovechar los incentivos, que aunque son mínimos, hay que aprovecharlos para llevar a la formalidad a cientos de miles de personas, que créeme que una atención en el Seguro Social puede representar su sueldo de 3 meses de sueldo, por ejemplo, en una atención quirúrgica. Entonces, los empresarios, ojalá, por pequeños que sean, el argumento yo sé que es de que no aguantan la carga de pagar Seguro Social, no aguantan la carga de pagar un Afore, pero yo creo que si se obra con ética, con compromiso, también se pueden obtener utilidades que paguen esa incorporación de esas personas a la formalidad. Esto que propone sin lugar a dudas generaría un círculo virtuoso que redundaría en la generación, uno, de empleos formales, pero lo importante de que esas personas que están en la formalidad participen con aportación de impuestos, por un lado, y el consumo, ¿no? Que también a la larga, en ese cierre del círculo, propondrían o harían que crezca la economía en México. ¿Eso es lo que estás proponiendo? Yo lo que ofrezco a nombre, pues, del Tec de Monterrey es de que, pues, nosotros en la academia, nuestros estudiantes tienen información, poseemos también información para poderles compartir lo que hay de incentivos para incorporarse a la formalidad. Entonces es nuestro compromiso, nuestra hipoteca social, y yo creo que podemos pagarla también desde la academia y los estudiantes de la mejor manera. Y que sin lugar a dudas lo vienes haciendo cada martes aquí en este espacio, proporcionando información útil para la toma de decisiones a aquellas personas que vean por el bien de nuestro México. Te agradezco infinitamente, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, tu participación. Y estoy a sus órdenes en mi Twitter, @ Raimundo Tenorio. Pues ahí está, para seguir tus consejos. Muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Buenas tardes, hasta pronto. Director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Vamos con información. ¿Qué tenemos o nos vamos a un corte? Visión Laboral con Javier Cerón. Y mientras en el sector obrero se mantiene una lucha constante por recuperar el poder adquisitivo, con demandas de incremento salarial por encima del 7%, porque los últimos impactos del gasolinazo han pegado en más de un 20% en los bolsillos de los trabajadores, esto es lo que se observa en las negociaciones contractuales de los diversos sindicatos de la CTM, como son la industria panificadora, textil, transporte, metalurgia, ulera de madera y papel, espectáculos, gastronomía, radio y televisión, telecomunicaciones, embotelladoras, es lo principal, así como en alimentos, automotrices y autopartes. Estas son las negociaciones contractuales que se vienen realizando en lo que va de este año, y la lucha por recuperar el poder adquisitivo sigue ahí vigente, de acuerdo a lo trazado por la dirigencia de Carlos Aceves del Olmo, quien es el líder de la Confederación de Trabajadores de México. Y en contraparte, los que no sufren, pues, son los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya dijeron que no se van a bajar sus sueldos. Seguramente sabrán que estos sueldos los paga el pueblo, así es que, bueno, pues sus razones tendrán. Y por el Senado, pasamos por ahí, tuvimos ahí la oportunidad de percatarnos que entraban ramos y ramos de flores a las oficinas de los senadores, pues seguramente para sus secretarios, ¿verdad?, y asistentes, que no puede pasar desapercibido este día. Muchos comentaron que para eso hay presupuesto. Y le adelantamos aquí otra noticia de que en la construcción de la magna obra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues nada más asignaron un contrato de más de 84 mil millones de pesos a la lideresa del Sindicato de Trabajadores del Transporte y Acarreos, Laura Angélica Hernández Ledesma, quien es señalada por estar ligada a las esferas gubernamentales. De esto le estaremos dando cuentas en las próximas entregas. Es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Bueno, y nos vamos a Oaxaca. Déjeme decirle que en Oaxaca ya se destapó la cloaca, ¿no? Destaparon la olla y resulta que empezaron a llover esas denuncias en contra del exgobernador Gabino Cue por desvíos de fondos. Ahí está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, reportera en el estado de Oaxaca, colaboradora del periódico El Punto Crítico y miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Gisela, muy buenas tardes, tu reporte. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, pues sí, pues a la paralización por los adeudos millonarios que enfrenta aún la economía oaxaqueña, pues hoy el Frente Único de Ahorradores, el llamado FUADO, informó que ya inició un juicio político en contra de Gabino Cue por haber desviado recursos destinados al pago de los defraudados que ya habían sido aprobados. Y pues mira, imagínate, Lalo, dos años ha pasado desde que el FIPAGO aprobó este pago de adeudos desde el febrero del 2015. Y bueno, pues además el vicepresidente de esta organización, Mario Herrera Carrasco, informó que de 108 cajas de ahorro reportadas en el estado que existen, solamente 5 operan de acuerdo a la ley, el resto son patitos. Y entonces, en este momento, dice él que se requerían ya aproximadamente 240 millones de pesos, pero que el FIPAGO había autorizado 385 millones de pesos desde el 2015 y que la palabra de Gabino Cue estaba empeñada para que se les pagara aproximadamente a estos defraudados, estos ahorradores, que asciende la cifra aproximadamente a 5.844 ahorradores que iban a verse beneficiados con estos recursos, porque bueno, los defraudados tenían incluso montos hasta de 1 millón de pesos ahorrados y se los llevaron todos y solamente les van a poder otorgar 240 mil pesos, aunque tuvieran 1 millón ahorrado. De estos 240 mil todavía les descuentan un 30% por corresponsabilidad del ahorrador y el resto era lo que el gobierno del estado junto con FIPAGO iban a otorgar de manera de un 30% y un 40% respectivamente. Así que vienen, pues dicen ellos, denuncian que hay serias irregularidades y que van a tratar de comprobar ante los tribunales que estos desvíos se fueron directo a cuentas personales bancarias. Así que estaremos pendientes de la información que se va a continuar derivando de este caso, Eduardo. Hay que seguirle la hebra, Gisela Ramírez, porque ahí sin lugar a dudas hay un gato gordo, ¿no?, que se está hinchando. A ver si no resulta ser un marrano. Pues mira, ya no son peces gordos, ahora ya se habla de animales más grandes, Lalo, con esta analogía, porque incluso le preguntaba yo a Mario Herrera que, bueno, ¿a qué atribuía estos hechos, que si tenía más información. Él dice que sí, que ya la recabaron, que ya la siguen recabando, pero que hoy le importaba mucho venir a Oaxaca a anunciar movilizaciones, porque pase lo que pase, de todas maneras a los defraudados no les están pagando. Y dice que es el tercer gobierno del estado que le sigue prometiendo que les va a pagar y no hay nada. Y entonces ahora le piden a Alejandro Murat, que al inicio ya tuvo un encuentro con ellos, pues que también él cumpla su palabra y les pague estos ahorros que pues definitivamente ya se fueron y no sabemos a dónde. Así que estaré pendiente, por supuesto, de los detalles que él dé sobre este juicio político que ya inició el FUADO contra la pasada administración estatal. Bueno, a ver si no nos sale otro Javier Duarte allá en Oaxaca con este Gabino Cue. Mira, qué desafortunado. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Muchas gracias, Eduardo, a ti y al auditorio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mire, eso no sucede solo en Oaxaca, ¿eh? Aquí en la Ciudad de México, las inconsistencias y las desviaciones son tremendas. En el ámbito de la construcción, Rubén Labastida, tú tienes información. Efectivamente, Eduardo, fíjate que hoy estuvimos acompañando a la diputada Citlali Hernández Mora allá en la colonia agrícola Pantitlán, donde, bueno, pues se está presentando irregularidades de operación de diversas inmobiliarias, están haciendo lo que quieren, como siempre. A quién sabe quién le están dando su lanita, su dinerito para hacer esto. Y bueno, pues está exigiendo castigar, sancionar a todas aquellas empresas que no cuentan con permisos o licencias para construcciones necesarias. Fíjate que hay muchos problemas, obviamente, de agua en Iztacalco, en Iztapalapa, todos lo sabemos. Y en este caso hay una calle, la calle Luis Lizarraras, en la colonia agrícola Pantitlán, donde pues hoy los vecinos tuvieron que cerrar algunas calles, algunas avenidas, porque hay una construcción que se llama Gap Metropolitana, donde están haciendo y deshaciendo, pero gruesísimo, están haciendo edificios, están haciendo estacionamientos, y bueno, pues los vecinos están muy inconformes, están preocupados ante esta situación, porque sin el mayor problema están haciendo lo que quieren la inmobiliaria Gap Metropolitana. Bueno, la impunidad total. La única manera en que los ciudadanos podemos hacernos oír, dicen, que es esto de la protesta y la marcha. Cuando sale la gente a protestar, a marchar y a hacer plantones, es porque es el último recurso. La autoridad no hizo caso. Y, mire, la portada del día de hoy del periódico El Punto Crítico dice: se apropian bancos dinero de sus clientes. Nada más para que vea usted. Esta información parte de los resultados que ha presentado la Condusef del año 2016 y del 2015, donde algunos bancos, la mayoría de los bancos, se han quedado con 4,490 millones de pesos de dinero de las cuentas de los ahorradores por el cobro indebido de servicios. Por un lado, muchas veces usted revisa su estado de cuenta y resulta que le estaban cobrando un seguro que usted nunca pidió, o le están cobrando el servicio, por ejemplo, de internet que no le dan y no tiene. Y cuando usted lo detecta, va dentro del periodo de los 30 días, lo reclama y se lo devuelven, y ni siquiera le piden disculpas. Pero aquellas personas que no se dan cuenta, después de los 30 días, pues simplemente no les regresan nada. Pero aún todavía más grave, con esto del coque de la ley antilavado de dinero, bueno, los bancos congelan la cuenta de algunos ahorradores o de algunos clientes, y ese dinero ahí lo tienen guardadito. Usted va a exigirlo y a veces le tardan un año, 2 años para devolverle su dinero, y se lo devuelven con un cheque de caja. Resulta que cuando usted quiere hacer efectivo el dinero, el cheque de caja es solo para depósito en cuenta de cheques. Y resulta que los bancos no le quieren abrir cuenta de cheques y le jinetean ese dinero. O simplemente, si transcurren más de 30 días de que usted no ha reclamado ese dinero, bueno, el banco lo dona a nombre del banco, obviamente, y lo hace deducible de impuestos la donación que haya dado el banco. Pero a los clientes, a los usuarios de la banca, pues simplemente se lo esquilman. Esto es impunidad de cuello blanco. Así lo publica el periódico El Punto Crítico en su edición del día de hoy. Si usted desea seguir la información, en www.elpuntocritico.com, ahí tiene información útil para la toma de decisiones. En la próxima semana vamos a publicar la investigación que están haciendo nuestros compañeros reporteros al respecto de las empresas que se han visto dañadas por estas acciones de los bancos, y que la autoridad mexicana simplemente no ha hecho nada por proteger a los usuarios de servicios financieros. En Condusef, más de 1,600,000 denuncias. Imagínese usted, con un promedio de 5,000 pesos por cada una de las cuentas afectadas, estamos hablando cerca de 10,000 millones de pesos que se han quedado los bancos así, bajita la mano, ¿sí? Sin que les diga nadie nada. Rubén Labastida. ¿Qué hay? Las redes sociales. Arroba El Punto Crítico, lo tenemos en Twitter y en facebook.com/El Punto Crítico. Como siempre, tenemos algunas promociones, muy buenas promociones, boletos